y Estéreo 1. Canciones. Canciones. Cientos de canciones sin parar. Nevada y Estéreo 1. Este sábado y domingo, de 5 a 10 de la noche, el ejecutivo de la música, Giuseppe Pegaso, con Epicentro, Epicentro, donde se origina la mejor música. Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde gris, te vi llorar, ocultando penas y un dolor que no son de tu edad. Sin saber, tu alegría se perdió como la noche, y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá. Olvidar toda pena que te empaña tu sonrisa, ven junto a mí. Quiero ver brillar tus ojos que dan luz. Nevada y Estéreo 1. Cumple 100 años. Amigo peatón, cuide su vida al cruzar la calle. Hágalo solo por las esquinas a través del crucero peatonal. Se lo aconseja el Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Changan, Aval y Jack. Más de 200 ingresaron a la UNSA en el examen del domingo 24 de marzo. ¿Qué? Más de 200 ingresantes fueron Mendel. Nadie superó a Mendel en medicina. Ricardo Cantalla, ¿quieres ingresar a medicina como yo? Venga la Mendel. Nuria Condori, ingresante a medicina, Mendel. En derecho. Fabricio Castro, ingresante a derecho, Mendel. Emeline Berma, ingresante a derecho, Mendel. Ryan Cori, ingresante a derecho, Mendel. Y Yeri Monzón, primer puesto, psicología, Mendel. En ingenierías, Mendel. Mendel, nuevo campus, calle Jerusalén 610-620.